Al atardecer llega la magia de la Madre Tierra y con ella su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Juntos compartiremos remedios naturales y tradicionales. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. De 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este ombligo de semana. ¿Preparados para tener una tarde fabulosa? Te doy la más cordial bienvenida. Acomódate y disfruta. Miércoles de Herbolaria y Naturismo con Pablo Rodríguez. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos mis queridos radioescuchas, a todas aquellas personas que nos están sintonizando a través de la 97.3 DFM aquí en nuestras instalaciones en Ameca Meca. Bien, quiero darles la más cordial bienvenida, ¿verdad? A este programa de Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Antes de empezar el programa del día de hoy, quiero decirte que puedes comunicarte a nuestros teléfonos aquí en cabina al 597-978-5252 o también nos puedes mandar un WhatsApp al 5540-61-5459. Búscanos también en nuestras redes sociales en Facebook, arroba La Voladora, o también búscanos en nuestra página de internet www.lavoladora.org. Te recomiendo mucho también que visites esta página para que puedas escuchar nuestros podcasts de este programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo o cualquier otro programa que sea de tu interés. Agradezco muchísimo la colaboración y ayuda de nuestra producción. Un saludo a Rocío Castillo. Te recuerdo que también nos estás sintonizando en La Voladora Radio 97.3 DFM y puedes buscarme también en mi página personal en Pachamama Herbolaria y Naturismo, ahí en Facebook. Búscanos y regálanos un like, agréganos a tus redes sociales, ¿verdad? Bien, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema, hoy es el tema de jugoterapia y propiedades terapéuticas de las hortalizas. En este caso, pues las hortalizas muchos las conocemos, que son las diferentes verduras. En este caso, quiero invitarlos a que tengan a la mano ya su bolígrafo, en donde anotar, porque hoy les traigo bastantes recetas. Hoy no vamos a hablar de un tema, de un órgano en específico, hoy vamos a hablar generalizado. Hoy quiero que todos tengan estos deliciosos jugos y vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿verdad? Bien, pues vamos a empezar con las hortalizas. El día de hoy vamos a empezar como el abecedario, vamos a empezar con la letra A. Y de la letra A vamos a hablar de las acelgas. ¿Cuántos no conocen o hemos comido la acelga en la sopa o algunos las harán en rollitos, rellenas de quesito y hasta capeadas, ¿verdad? Bien, pues déjame decirte que la acelga nos sirve

Está ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, en el municipio de Chalco, Estado de México. Te comparto sus teléfonos para que pidas mayor información: 17-34-05-35 o al 55-19-26-00. 0300, perdón, te lo repito, 55-19-26-0300. Bien, como hablábamos al principio de este programa, te estaba comentando sobre las acelgas, que son buenísimas y muy buenas para las personas que tienen anemia, ¿verdad? Entonces, te decía que comieras una ensaladita de acelgas, de preferencia crudas, y le agregaras un poco de jugo de limón para que este te ayude a absorber todo lo que tu cuerpo necesita. Bien, vamos a hablarte ahora del ajo. ¿Cuántas personas no les han recomendado consumir el ajo? Muchos se los mandan a través de cápsulas porque dicen, no me gusta su sabor, no me agrada el ajo. Pues déjame decirte que el ajo es un antibiótico natural y es un antibactericida, ¿de acuerdo? Aparte, el ajito es muy bueno para la hipertensión arterial. ¿A cuántos no les han dicho, come ajo y te va a ayudar bastante para bajar tus niveles de presión arterial? También contiene una sustancia llamada lisina. Esta nos va a ayudar como un hipotensor, es decir, nos va a ayudar a bajar esa presión, nos va a ayudar a limpiar nuestras venas, nuestras arterias, ¿de acuerdo? Nos va a ayudar de una manera fantástica, como no tienes idea. Ahora, muchos se preguntarán, ¿cuánto es o qué tanto debo de consumir de este ajito? Bien, pues ahora yo te digo que lo puedes consumir a través de las ensaladas, lo puedes consumir a través de tus comidas, ¿verdad? Pero te voy a pasar un tip fabuloso de cómo lo puedes tomar y te va a ayudar de una manera fabulosa. Para esto vas a hacer una mezcla, vas a hacer una composición. Por ejemplo, vas a poner vas a utilizar lo que son dos ajos. Estos dos ajos los vas a picar finamente con el cuchillito. Y se han dado cuenta también que en el cuchillo luego queda pegajoso, o cuando nosotros limpiamos ese ajito, nuestros dedos quedan pegajosos. Bueno, pues déjame decirte que ese líquido pegajoso se llama lisina. Y esta lisina te va a ayudar a bajar lo que es la presión arterial y a prevenir las enfermedades cardiovasculares, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos y continuamos con lo que les estaba diciendo. Tomen nota. Vamos a utilizar dos dientes de ajo bien picadito en un vaso con agua. También le van a agregar el jugo de un limón y se lo van a tomar dos veces por semana. Esto nos va a ayudar y va a ayudar a todas aquellas personas que están acostumbradas a consumir bastante grasa. Pero también nos va a ayudar para desprender todo aquello que no le sirve ya a mi cuerpo, como les comentaba, esa grasita que ya se pegó en mis arterias, esa grasita que ya se pegó en mis intestinos, ¿verdad? Que ya no me están permitiendo tener una buena absorción. Entonces, te repito, esto nos va a ayudar a desprender toda esa grasita. También la que tenemos en nuestras venitas, que muchos la conocemos como la famosa arterioesclerosis. ¿Cuántos no conocemos que ya sufren en estos tiempos de la famosísima arterioesclerosis? Ahora déjame platicarte sobre la alcachofa. Una vez más vamos con alcachofa. En todos mis programas te he mencionado la alcachofa. Bien, pues déjame decirte que la alcachofa, como ustedes saben, es muy buena para bajar de peso. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar la alcachofa? Pues la alcachofa la vamos a partir en cuatro y vamos a hacer un tecito. pero este té va a ser un té concentrado. Para que esta alcachofa libere todas sus sustancias. ¿Qué sustancias tiene la alcachofa? Y se los he dicho y se los repito. Es la luteína y la cinerina. Esta la vamos a tomar a media mañana y también la vamos a tomar a media tarde. ¿Por qué a media mañana y a media tarde? Quiere decir lejos del desayuno y lejos de la comida. Por lo menos una hora después del desayuno, una hora después de la comida. Bueno, entonces vamos a tomar esto por 30 días, ¿de acuerdo? Por 30 días lo vamos a estar tomando, solo 2 días a la semana. Esto también nos va a ayudar a descongestionar lo que es la vesícula y déjame decirte que es fabuloso, fabuloso para todas aquellas personas que quieren perder peso. También nos va a ayudar a disminuir lo que son los niveles de colesterol y triglicéridos. Esto hace la famosa alcachofa y que muchos decimos, ¿cómo me la voy a comer? ¿Cómo la voy a consumir? No hay una forma, una manera. Bueno, pues ya te estoy compartiendo este té concentrado. Ahora, vamos con el apio. El apio es muy bueno para todas aquellas personas y para todos aquellos que padecen de la retención de líquidos. El apio es buenísimo para el riñón. Habrá muchas personas que nos estén escuchando en estos momentos y digan, sí, a mí en algún momento me recetaron que me hiciera un juguito y que le pusiera apio. Bien, pues esto es para que nos ayude al buen funcionamiento de los riñones. El apio, déjame compartirte también que es un alimento diurético que tiene más o menos un 76% de agua. Un 76% de agua. Este es una verdura o una hortaliza riquísima en agua por como nos podemos dar cuenta. También por sus sales minerales y por sus vitaminas nos ayuda a descongestionar los riñones. Hay muchas personas que por el abuso y uso de los alimentos que son malos para la salud, nos destruyen los riñoncitos. En este caso vamos a hablar de las gaseosas. Habemos bastantes personas en este mundo que ya estamos consumiendo bastantes gaseosas y estamos dejando de lado el vital líquido que es el agua. Entonces, vamos a cuidar nuestros riñoncitos. Y para ello te voy a compartir un jugo que donde utilizaremos de lo que hablamos ahorita, que es el apio. Vamos a utilizar el jugo de apio y lo vamos a mezclar con manzana verde, unas espinacas, un limón, unos 5 o 7 centímetros de la raíz del jengibre. Te repito, vamos a utilizar 2 tallos de apio, una manzana verde, un puño de espinaca, un limón de 5 a 7 centímetros de la raíz de jengibre. Esto nos va a ayudar también, recuerden que el jengibre es buenísimo y nos va a ayudar a bajar de peso. Y te repito, este para los riñones es buenísimo. Te va a ayudar a descongestionarlos. Todos aquellos que tienen molestias a la altura de la espalda media, buenísimo. Buenísimo. Bien, ahora vamos con la berenjena. ¿Cuántos saben cómo vamos a consumir la berenjena? ¿Cómo consumimos la berenjena o qué consumimos de ella? Pues déjame decirte que la berenjena te va a ayudar a trabajar con el colesterol, ya que esta tiene una enzima buenísima. ¿Y dónde creen que tiene la enzima? Donde normalmente lo desechamos. La enzima que contiene esta berenjena se encuentra en la cáscara de ella, de esta berenjenita. Ahí se encuentra esa enzima preciosa y poderosa que nos va a ayudar a los beneficios para bajar este colesterol. Esta enzima se llama lipasa, ¿de acuerdo? Esta enzima llamada lipasa nos va a ayudar para que bajemos, te repito, los niveles de colesterol. Entonces, ¿cómo vamos a prepararla? Te voy a decir. Vas a agarrar una berenjena pequeña o mediana y vas a hacer, la vas a cortar en rodajas, en pequeñas rodajas, y la vas a dejar en maceración en 1 litro de agua. Te repito, una berenjena mediana, vas a hacer unas rodajas pequeñas y la dejas reposar o macerar en 1 litro de agua. Al día siguiente, en la mañana, le vas a agregar, antes de tomártela, el jugo de 2 limones. Y esto lo vamos a tomar en la mañanita la mayor cantidad que puedas. 2-3 vasitos. Si no puedes tomarte porque no estás acostumbrado a tomar agua en la mañana, consume lo más que puedas y el restante o lo que sobre lo vas a estar tomando a media tarde. A mediodía, para que te ayude bastante en tus triglicéridos. Esto lo vas a estar tomando de 10 a 15 días y te va a ayudar, te repito, como no tienes idea. Es una maravilla la berenjena para bajar el colesterol de 10 a 15 días. Bien, todas estas recetas que te estoy compartiendo las vas a poder encontrar en nuestra página de Facebook, te repito, Pachamama Herbolaria y Naturismo. Búscanos ahí en Facebook, agréganos, síguenos para que veas los beneficios de cada una de las hortalizas, de cada una de los jugos. También te voy a estar compartiendo varios jugos para diferentes males en el cuerpo. Continuamos y vamos ahora con los berros. Los berros nos van a ayudar en todo el sistema urinario, desde la vejiga, la próstata, esto en los hombres, y en las mujeres también les va a ayudar bastante en lo que son los ovarios. Y también déjame decirte que los berros ayudan para lo que es la glándula tiroides. Entonces bien, el berro en sí tiene una sustancia muy diurética. Esta nos va a estimular la producción de orina y es muy buena para la salud. Para ello, te recomiendo que los berros los consumas en ensaladita o que te hagas un juguito de berros. Para que te hagas un juguito de berros, no lo hagas en extractor. Ahí sí puedes utilizar tu licuadora con un vaso de agua, uno o dos puños de berros, bien, bien, bien licuaditos, para que también te ayudes de la fibra que contiene. ¿Alguien ha escuchado hablar del brócoli y que no a todas las personas nos gusta, verdad? Hay personitas que dicen, no, a mí no me gusta el brócoli, es más, la verdura no me gusta. Pues déjame te comparto algo, y siempre les he dicho, di no a la leche porque eso genera mucha mucosidad en lo que son nuestros pulmones. Déjame compartirte qué beneficios puedes obtener del brócoli. El brócoli nos ayuda bastante para las personas con osteoporosis y para todas las enfermedades de las articulaciones. Siempre les he dicho que el brócoli contiene 5 veces más calcio que la propia leche. Este lo vamos a consumir no tan cocido, o de preferencia que no lo cozan, ¿verdad? Que sea crudo. Pero si no, dicen, no, es que a mí no me pasa crudo, pues bien, lo vamos a cocer al vapor, pero que no esté tan cocido. Entonces lo cocen al vaporcito medio cocido. Y chequen este dato bien importante, todas las verduras, de todas las verduras que existen, el brócoli se destaca por ser la verdura con mejores propiedades, escúchalo bien, con mejores propiedades anticancerígenas del mundo. ¿Ven la maravilla del brócoli? Contiene un 5%, 5 veces más de calcio que la misma leche, y es una de las verduras con mejores y mayores propiedades anticancerígenas del mundo. ¿Cómo te cayó esta noticia, Fabuloso, ¿no? Ahí recomiéndela a todas aquellas personas que están pasando por un proceso de cáncer, o también hay que consumirla para que también nosotros aprendamos a prevenir. Ahora vamos con la letra C. Esta C nos va a hablar de lo que es la calabaza. La calabacita, todos conocen la calabaza, que muchos le llaman calabaza de Halloween, o la calabaza de Día de Muertos, donde sacan bastantes semillas, ¿verdad? Y todas esas semillas, cuando hacen el rico y delicioso chacualole, todas esas semillitas de la calabaza, déjame decirte que nos ayudan bastante para lo que es la próstata. Nos ayudan para la próstata. ¿Qué es lo que nos ayuda para de esta calabaza? Pues nos ayuda a todo, pero en esta ocasión te voy a hablar de lo que son nada más las pepitas. Las pepitas te van a ayudar a combatir no solamente, también los parásitos intestinales. Es muy bueno como un desparasitante. ¿Cómo nos vamos a desparasitar con las semillas de calabaza? Pues hay que consumirlas cada 6 meses o por lo menos una vez al año, ya que si no quieres desparasitarte continuamente, por lo menos una vez al año sí hay que desparasitarnos. Y esta se la pueden estar dando a los niños. Aparte de eso, también es muy buena, te repito, para la prostatitis, que es la inflamación de la próstata. Y de esta deben consumir 1 o 2 cucharadas de las pepitas de calabaza. Estas las van a tostar ya sea en un comal, o si ahorita que está haciendo bastante calor, pueden extender sus semillitas en una charolita, y ahí que se vayan secando, las vaya tostando el mismo sol. Te repito, 1 o 2 cucharaditas de pepitas de calabaza para tu prostatitis. Bien, ahora vamos a hablar de un chile. Este chile es mejor conocido como chile cayena o cayen, pero muchos por acá lo conocemos como chile de árbol, ese seco, el rojito. Ese chile es muy picoso, pero déjame decirte las maravillas que el chile de árbol o chile cayena o cayen tiene para nosotros. En muchos lugares lo conocen como pimienta de cayena. Este nos va a ayudar a la prevención de infartos al miocardio. Escúchame bien, te va a ayudar a la prevención de infartos al miocardio. Tiene una sustancia que se llama capsaicina, que esta también contiene la mayoría de los chiles. Esta nos va a ayudar a hacer una vasodilatación y también es muy bueno para las varices, para la circulación. Y déjame compartirte que también hay varios laboratorios que utilizan esta sustancia del chile y la agregan en diferentes pastillas que utilizan. ¿Para qué creen que utilizan esa sustancia en algunas pastillas? Las utilizan para la migraña y dolores de cabeza. Déjame compartirte otros beneficios que tenemos de esta pimienta de cayena. Es muy buena para la estimulación del sistema circulatorio, regula la presión, calma el dolor, alivia gripes por su poder. ¿Qué poder creen que tenga este chile? Pues tiene un poder de descongestionar. Por eso cuando comemos picante, la mayoría están con escurrimiento nasal, pero es porque te está ayudando a descongestionar. También te estimula lo que es la digestión y elimina gases. Y también te va a ayudar para acelerar el metabolismo y te va a ayudar a quemar grasa. Claro que sí, te va a ayudar. ¿Vieron cuántas maravillas tiene el chile? También el que es muy bueno es el chile habanero. El chile habanero también nos va a ayudar para un cáncer de próstata, pues ya conocen varios beneficios del picante, pero no a todos nos gusta, ¿verdad? Por lo menos hay que hacer el esfuerzo, y déjame decirte que también hay jugos a los cuales les agregamos picante, como los antigripales. Vamos ahora con la cebolla. ¿Cuántos le huyen a la cebolla, verdad? ¿Cuántos no les agrada la fabulosa cebolla, riquísima, así cruda, en los tacos, ¿verdad? Pero hay que aprender a hacer unos tacos más sanos, no esos tacos que nos van a perjudicar en nuestro organismo. Déjame decirte que la cebolla contiene glucoquinina. Esta glucoquinina es una sustancia que te va a ayudar a controlar los niveles de glucosa. ¿Qué quiero decir? Que nos va a ayudar a controlar los niveles de las personas que tienen sus niveles altos, las personas diabéticas que tienen una glucosa elevada en su sangre. Entonces, la cebolla, ¿cómo vamos a utilizar la cebolla ahí? Pues vamos a rallar la cebollita y le vamos a sacar 2 cucharadas de jugo de cebolla. Rayan y de ahí van a exprimir esa ralladura de la cebolla hasta que junten lo que son 2 cucharadas del jugo de cebolla. Este juguito lo van a revolver en un vaso con agua y se lo van a estar tomando por las mañanas para que les ayude a su páncreas, ¿verdad? Para bajar esos niveles de glucosa. Déjame decirte que también para la glucosa es muy bueno el nopal, pero el nopal no tan cocido. El nopal de preferencia hay que consumirlo crudo o semicocido, de preferencia crudo, para que todas sus sustancias ayuden a bajar toda tu glucosa, todos tus niveles de glucosa en sangre, ¿verdad? Algo de que también les he hablado en estos programas que hemos tenido es de la famosa cúrcuma. La cúrcuma es ideal para desintoxicar el hígado y la vesícula. Este es un condimento muy utilizado en el país de la India. ¿Y por qué te quiero compartir este dato de dónde es utilizado con mayor frecuencia? Y es en la India, porque hay un estudio que nos dice que la India es el país con menor índice de Alzheimer y Parkinson. ¿Checan? Ellos consumen bastante la cúrcuma y es el país con el menor índice de Alzheimer y Parkinson. ¿Cómo vamos a consumir la cúrcuma? La vamos a consumir en varios jugos, la podemos consumir en nuestros té, que ocasionalmente antes de dormir hay personas que acostumbran a tomar un tecito, pues te invito a que le agregues una cucharada de cúrcuma. La cúrcuma también te va a ayudar a lo que es el sistema inmune, te va a elevar tu sistema inmune como no tienes idea. También va a ayudar a las personas ¿para qué creen que nos va a ayudar? También nos ayuda como un preventivo del cáncer y es muy bueno también para la inflamación. Así es que ya saben, hay que consumir más cúrcuma, cúrcuma en polvo o la raíz de cúrcuma. Para todas aquellas personas que toman y que al siguiente día tienen resaca, bien, pues también para ellos tenemos jugos, también para ellos tenemos remedios naturales, remedios de herbolaria, y para ello uno de estos ingredientes es la col. Más adelante te estaré compartiendo un juguito, pero déjame, vamos a hablar de la col. Y la col es para todas aquellas personas, les repito, que padecen de su crudita o de la resaca. De ello van a tomar un vaso de jugo de col, van a esperar algunos minutos y toman otro vaso de jugo de col. Esto les va a ayudar bastante para desintoxicar el hígado. Recuerden que cuando se consume bastante alcohol, el principal órgano que se afecta es nuestro hígado. Te va a ayudar también a limpiar tu sangre y te va a quitar, créeme que te va a quitar la cruda muy rápido.

Muy bien, ya estamos aquí de regreso, ¿verdad, queridos radioescuchas? Ya estamos aquí una vez más en esta bonita tarde de miércoles, donde todos nos están sintonizando desde sus hogares en el transporte. Bien, vamos a continuar con nuestro tema. Ahora te voy a pasar ya unos juguitos. Vamos a hablar sobre un jugo adelgazante que nos lo han estado pidiendo bastante. Nos han estado llegando bastantes mensajes donde quieren que les comparta un jugo para adelgazar, para quemar grasa, ¿verdad? Un jugo energético. Bien, pues tome nota porque vamos a empezar con ello. Este jugo adelgazante se los voy a manejar como el jugo número 1. Para ello vamos a utilizar lo que son 4 tallos de apio, un pepino con todo y cáscara, un puño de espinacas, y ahí solo vamos a utilizar 3 centímetros de jengibre y un limón, igual con todo y cáscara y semillas y todo, un limón del criollo. No vayan a utilizar un limón de esos que parecen limas. Todo esto lo vamos a lavar bien, bien, bien y bien desinfectadito. Lo vamos a cortar, lo vamos a procesar. El jugo de limón lo vamos a colocar al último. El apio, déjame decirte que, como te decía al principio, es un depurativo. Te repito, el jugo adelgazante. Vas a utilizar 4 tallos de apio, un pepino, un puño de espinaca, 3 centímetros de jengibre y el jugo de un limón. Todo esto bien lavadito y bien desinfectado. Haces, lo licúas y te lo tomas todas las mañanas y verás cómo te va a ayudar bastante. Déjame compartirte un segundo jugo, y este jugo es para perder peso. Vas a utilizar lo que son 200 gramos de piña o 2 rebanadas de piña, una manzana verde y un cuartito de agua. Esto equivale a 250 mililitros de ella, ¿verdad? Esto también nos va a ayudar para lo que es la retención de líquidos, y ya que es un excelente diurético. La piñita también es un muy buen diurético. También te va a ayudar a quemar lo que es la grasita. La manzana te va a ayudar a adelgazar, y más si es la manzana verde. Es baja en sodio, es baja en calorías, baja en grasas, y te va a aportar grandes cantidades de fibra, de vitaminas, minerales, antioxidantes y otras esencias que van a ser primordiales para acelerar nuestro metabolismo. Y te repito, la manzana te ayuda a quemar la grasita. ¿Cuántos no nos han pedido también este jugo energético para todas aquellas personas que andan desganadas, andan cabizbajos, se cansan muy rápido? Bien, para ello vas a utilizar lo que son 400 gramos de fresa, 2 cucharadas de agua mineral, 1 cucharada de lecitina de soya y 4 cubos de hielo. Esto te va a ayudar a aumentar la energía, y déjame decirte que las fresas son un alimento rico en nutrientes y también es utilizado en varios productos de los cosméticos. La lecitina de soya te va a ayudar para el rendimiento físico y va a combatir la fatiga, el cansancio, y va a aumentar la concentración y la memoria. Muchos se preguntarán, ¿y dónde voy a conseguir la lecitina de soya? Hay bastantes tiendas naturistas, ahí van a conseguir, ya sea en polvo o te las pueden vender en cápsulas. Lecitina de soya, vamos a utilizarla y te repito, te va a ayudar para el rendimiento físico, combate la fatiga, el cansancio y va a aumentar la concentración y la memoria. Ahora, vas a notar tu siguiente juguito. Vamos a hablar de un jugo nutritivo. Este jugo nutritivo, ya que hay muchas personas que no tienen una muy buena alimentación. ¿Qué quiere decir que no tienen una muy buena alimentación? Hay quienes salen corriendo porque ya se les hizo tarde, ya no desayunaron, ya no almorzaron, ya no comieron, ya no cenaron, ya no hicieron nada y nada más comen lo que encuentran en el camino. Entonces, Estas personas deben de consumir este jugo, ¿de acuerdo? Para ello, vamos a utilizar 2 cucharadas de lecitina de soya, 1 cucharada de levadura de cerveza, 1 cucharada de semilla de linaza y 1 cucharada de guaraná en polvo. El guaraná en polvo también lo vas a encontrar en tiendas naturista. 200 mililitros de jugo de naranja y unos cubos de hielo. Todo esto lo vas a licuar y te lo vas a beber por las mañanas o por las tardes. Déjame decirte que la levadura de cerveza tiene 17 aminoácidos esenciales y tiene la mayor cantidad de vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita. Bien, amigos, todo esto lo hago con la intención de poder ayudar a tu cuerpo y a todo tu ser para que ustedes se encuentren bien, ¿verdad? Y compartan toda esta información que es maravillosa. Es una información que nos ayuda día a día para tener una mejor calidad de vida. Bien, ahora déjame decirte sobre el polen, que es buenísimo para aumentar la inmunidad en productos. El polen es un producto elaborado por las abejitas. Lo elaboran con tanto cuidado que nos ayuda a nuestro organismo. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en nuestra siguiente emisión el día miércoles. No te pierdas miércoles Herbolaria y Naturismo. Te recuerdo, búscanos en La Voladora Radio en Facebook y Pachamama Herbolaria y Naturismo. Te recuerdo, mi nombre es Pablo Rodríguez y estoy aquí para ayudarte y orientarte en todo lo que necesites Herbolaria y Naturismo. Muchas gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pachamama Herbolaria y Naturismo. Si te perdiste nuestro programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como Miércoles de Herbolaria y Naturismo en www.lavoladora.org. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Sanar sin dañar lo más preciado de tu creador, tu cuerpo. Al atardecer llega la magia de la Madre Tierra y con ella su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Juntos compartiremos remedios naturales y tradicionales. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. De 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.